en El Salvador. El grupo de música campirana Chanchona Los Camaleones lanzó su primer videoclip llamado Un Sueño. Esta chanchona o banda regional está compuesta por jóvenes del caserío Leonor en el departamento de San Miguel. Se les llama así porque usan un instrumento de cuerda que se conoce como chanchona. Wilfredo Hernández desde Radio Vizcanal nos trae los detalles. Un sueño, este es el título del primer videoclip realizado y presentado oficialmente por la chanchona Los Camaleones. Todo fue como un sueño y después despertar. Los jóvenes integrantes de este grupo de música campirana son originarios del caserío Leonor en el departamento de San Miguel y Palomilla de Gualcho, al norte del departamento de Usulután, en el oriente de El Salvador. Alexander Posada, violinista y vocalista del grupo, dice que el sueño de convertir este tema en videoclip surgió en 2012. Bueno, la iniciativa nace cuando nosotros grabamos la canción, ¿verdad? Entonces la grabamos y nos nació la idea de querer formar un video, o de hacer un video, ¿no?, de esta canción, porque era un tema original y, bueno, la idea surgió allá por el 2012, a principios del 2012. Entonces, cuando la canción salió al aire y fue un éxito total, entonces nosotros dijimos, bueno, hay que hacerle un video. Y en ese tiempo la idea se quedó hasta ahí, porque yo recuerdo que con otro compañero que ya no está con nosotros, le hicimos como un guión, ¿no? Entonces, pero el guión ya no funcionó, entonces nosotros nos quedamos ahí, ya se quedó hasta la idea de hacer video, se perdió, pasaron los años, y bueno, hasta ahora y en estos momentos que pudimos realizarlo. La chanchona Los Camaleones surgió en 2009 y a lo largo de estos años han vivido momentos diversos, recuerda Miguel Castro, guitarrista y también vocalista de la agrupación comunitaria. Bueno, hay bastantes experiencias que hemos tenido pues hasta ahorita desde la formación del grupo. Quizás una de las que más nos recordamos es cuando por primera vez fuimos a tocar a un evento y pues, como era primera vez, pues nos trataron mal, pero igual son experiencias de que están ahí para motivarnos a seguir luchando por nuestro sueño, que es la música. Todo fue como un sueño y después despertar. Para hacer realidad su primer videoclip, Los Camaleones contaron con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Sesori y de Radio y Televisión Iscanal, quien fuera la encargada de llevar a cabo la producción del video. Para el grupo, este logro les llena de alegría y motivación, nos cuenta Alexander. Fueron dos sesiones, fueron dos días completos, se puede decir así, lo único que fueron variados. Se hizo una sesión en una semana y dos semanas después volvimos a hacer la otra sesión de grabación. ¿Qué le puedo decir? Realmente contento porque es un triunfo que nosotros hemos logrado, porque son ideas que se venían planteando desde hace mucho tiempo y cuesta, ¿verdad? Pero al final logramos hacerlas y nosotros nos sentimos felices como grupo, como personal pues del grupo y yo como protagonista. Nos sentimos contentos, la verdad, de que se haya dado este video. En El Salvador, los grupos de chanchonas trabajan día a día por mantener vivo el legado de muchas otras agrupaciones comunitarias que por falta de apoyo dejaron de existir. Hoy los Camaleones luchan por mantener viva esta tradición. Esto es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras tradiciones, lo que es la música campirana, la música de chanchona. En estos 8 años de vida, los Camaleones han tocado en el Festival Campirano que año con año se celebra en San Miguel. Han tenido una participación activa en el Festival de la Comunidad de Cultura y Comunicación que organiza Radio y Televisión Iscanal. Han cantado también en los festivales del maíz que se celebran en la zona. Y fuera de nuestras fronteras, destaca su presentación en Siguatepeque, Comayagua, Honduras. Para ver el video, visita el sitio en YouTube, Chanchona Los Camaleones El Salvador. En Facebook, los encuentra como Chanchona Los Camaleones El Salvador y para contactarlos puede hacerlo a través del 7246-8755.